silangana malune bienzeji pabulo ba montone monto ujine bena jenda ne bena lukuna benda zambi mulombo ja bantu ujine malu mubianza kweke sheji kumesu kwenda ujipweke shoyo Bien.